sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Fíjate de compartir, tenemos que compartir el espacio virtual ahora. Estamos presentes las tres en este espacio físico, ajá, pero cuando entres en la sala virtual, ajá, presta atención de, como también aquí, porque tenés que estar conmigo. Si te unís sola, me sacás en la virtualidad. No, nunca, nunca sola, nunca. Por eso te marcó la opción, porque la distracción te lleva a unirte sola. ¿Ves? Ahí está. Porque... Ahí está. Pero acá estás. Hola, Agus, del otro lado. Hola, ¿qué están tratando de hackear el sistema y que, sí, que las deje unirse a todas a la vez? Sí, somos así. Es que así. Ahí es donde te das cuenta que esta mega empresa te lleva a la individualidad. Porque el gran cartel celeste es solo para vos. Y abajo te aparece, en un color muy claro, que también es engañoso, porque el color clarito en el fondo blanco de la mega empresa no se detecta rápido. Ay, también podés compartirte acá. ¿Viste? Como te deslizo la posibilidad de compartirte. Como para seguir dándole con un caño a Google, nada más. Me da un placer. Había dress code violeta hoy y no lo respeté. Ah, es verdad. Porque Pauli encima se sacó la bufanda. Veo que ella hizo como toda una paleta violeta. Yo hice toda una paleta, miren. Remerita de manga larga, chaleco violeta, bufanda. Bufanda violeta. Ah, yo me traje bufanda violeta y cordones medio violetas. Espera que te los muestro. Bien, con unos borseos para patear tachos, me gusta. Sí, por supuesto. Eso, hoy sí. Es un día de calle. Fachos. Sí. Hoy vamos a estar en la calle. Para patear fachos, me encantó. ¿Saben qué? Venía pedaleando y acá a la vuelta había un... señor padre con su hijo, ¿cómo se dice? A Cococho ahí en los hombros, ¿no? Uh-huh. Y el niño, justo paso porque a veces me subo a la vereda porque hay tantos autos en la calle aquí en Yatay, entonces voy por la vereda despacito y el niño le dice, papá, mañana, no... Dice, después de, o sea, como hoy es viernes, mañana es lunes. Ay, como, no, Dios. Y me quedé pensando, no me acordé bien la frase, pero me quedé pensando qué linda la infancia que no sabe cuándo es lunes, cuándo es martes, cuándo... Qué lindo el disfrutar del ir al jardín, ¿no es cierto? Como que algo tan sencillo y rutinario en lo que estás pseudo obligado, porque de alguna manera te obligan. Vas y la pasas súper piola y tenés ganas de ir, porque por lo visto quería que sea lunes de nuevo. Quería que sea lunes. Yo casi me paro y le digo, no, falta un fin de semana, hay una fiesta en la calle, de todo, casi le digo de todo. Dame mira. 5 minutos, chiqui, que te cuento. Ay, corte te de esperamos calle. Mañana acá a partir de las 3 de la tarde. Repartía volantes. Claro, ¿ves? La volanteada servía. Ahí dejabas un volante. Sirve, no hables en pasado. Todavía hay gente que volantea. Las de tarot. Las que hacen tarot. Es el único volante que vengo recibiendo últimamente en la calle. Tarot. Agarra los volantes. Yo fui volantera. Sí, y yo también. Por siempre bendecía de que la gente te agarre el volante porque es una desgracia, ¿sí, no? Uh-huh. Tal cual, y agarrás más de uno. Quien tuvimos la experiencia de volantear. Como volantera das más de uno. Ayúdame a terminar la jornada, porque vos sabías que terminás la jornada de volantera cuando terminaste de repartir volantes. Uh-huh. Yo tenía un poco más de suerte y era por horas, con lo cual y me tomaba unos recreos, unas licencias. Pero ahora solo tarot, por ahora. Solo de hecho, tarot. Tengo uno en el canasto de la bici. ¿Puedo preguntar qué volanteaban? ¿O no? ¿Era publicidad? No está tan bueno lo que no. yo planteaba. Bueno. No, yo sí, yo puedo contar. Bueno. No, igual era para que le preaprueben créditos a la gente. Claro. Lugares donde dan plata sí. fácil. Y la gente me los reagarraba porque eran billetes de 100 los volantes. Ay, parecía que entregaba dinero. Sí. O si no, había gente que me los pedía para que las criaturas jueguen a, como si fuese plata. Ay, yo sabes que de esos también repartí, que eran, mirá, me acuerdo, era un crédito de 1,000 pesos en sí. 12 cuotas wow. de 100. Daño 2005. No, tengo buena, en algunas cosas soy buena y además, porque chicas, sabemos de mis haberes laborales. O sea, tengo en el haber lo que se te ocurra. Y uno de los folletos era eso, era una mutual. Una mutual. Mira. Y te daba 1,000 pesos en 12. ¿Crees? En 12 cuotas. Claro, pero aparte en los 2005 salían como ñapis los créditos, ¿eh? Sí, así créditos con solo recibo de sueldo, ese tres, tipo de... Los últimos de, tres. Sí, ese tipo de lugares. Que no está tan no está muy bien, la verdad, pero bueno. No para nada. Y los otros que sí te van a gustar, a vos, volantes que repartí, eran de la peluquería canina que habíamos montado con mi hermana en el baño de su casa. Y eso ya pasó. Esa la puedo contar. Sí, es tremenda. Tuve una pelu canina en el baño del departamento de mi hermana hasta que se tapó la bañadera y no se pudo jugar. Y se iba a preguntar, ¿cómo se tentó fue Mary. Mary dice, esto no está bien. Y bueno, cuando se llenó de pelo el cae, o sea, claro, se tapó. Se tapó. Al segundo perro se tapó. No, como a los 3 meses, nos rebancó. Un montón. Pero tuvimos que dejar porque tuvimos problemas con consorcio, obviamente. Y porque casi un perrín, o sea, se puso mal. Mary se tentó, pero no puede creer. Sí, Mary, esa es una de las tantas que te puedo contar al aire. La pelucanina. Y un perrito se enojó y no nos dejó salir. Lo tuvimos retobado al perro en la puerta del departamento y estuvimos secuestrada por el perro. Y fue como, che, esto llegó hasta un tope. Mary se descompone. Esto llegó hasta acá, dice mi hermana. Y dice, no va más. No nos dejó salir. Tuvimos miedo, o sea, terror, porque un perro secuestrador, ¿entendés? No le entendíamos lo que nos quería decir. Y el tipo estaba en la puerta del departamento ladrando, como de acá no se va nadie hasta que esto no se arregle. Pues decís, ¿qué quiere arreglar con nosotras? Te cortamos el pelo, te dejamos repituquito, olés rico. Dale, hermano, correte la puerta que nos vamos. Y la dueña nos llamaba, ¿viste? Y no queríamos decirle, escúchame, se puso malo, no sabemos qué hacer. Ya nos vamos, y nos tuvo como 2 horas. Y ahí fue el cierre. Fue la mentira, 2 horas secuestradas por un perro que aparte me imagino un perro pequeño, ¿no? Porque para bañar perros en un departamento... No, se la jugaban cualquier perro, me encanta. Hubo labradores, hubo galgos. Pensé que iban a ser tipo razas chicas. No, voy a conseguir fotos, se las voy a traer. Está en mi Facebook. ¿Y qué tenían? ¿Alguna bañera? La ducha. Perro entraba en ducha. Ah, la ducha. Se hacía su sesión y se iba. Y ahí donde nos bañábamos nosotras también, ¿no? Claramente. Después que cerraba la pelu, arrancaba la vida doméstica en el mismo espacio. ¿Y el perro secuestrador de qué tamaño era? Perro secuestrador, un tamaño mediano, imagínate un coli. Pero cruza, un PP. Sí, ubico, los que son tipo negritos con blanco, en general un poco más pequeños que un coli, pero así de peludos. Y que no, claro, tipo tal cual, ¿no? Como y no sabes ahí qué hacer, porque era como... No, claro que no. Si te salta, te es de tu altura... Entonces fue como esperar, tratar de jugar. Mi hermana le daba caramelito, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. No aflojaba y no aflojó rápido, pero terminó. Eso, ahí repartí volantes, mucho. No saben la cantidad de volantes que hacíamos. Y salíamos a repartir por el barrio, por eso nos duró poco también, porque repartimos muchos y se nos tapaban las cañerías. Las cañerías no, el desagote, el desagüe. Todo mal. No hay más, por eso no hay más volanteado. Me calambró la cara, Julia. La sorprendí. Totalmente. Menos mal que pregunté qué volanteaban para conocer esta experiencia que tuviste de peluquería canina. ¿Y qué? ¿Y les ponían shampoo, les cortaban claro, el pelo? Claro, mi hermana había hecho un curso. Ah, bueno, bien. No era cualquier cosa. Habíamos hecho una inversión, teníamos las tijeras, los secadores. Habíamos armado una... No, les voy a mostrar la foto. Habíamos armado una mesa que tenía unos ganchitos para cortarle el... Sobre la mesa donde comíamos, obviamente, ¿no? Perrins ahí arriba con unos ganchitos. Entonces vos parabas al todos los perritos, perritas, qué sé yo, y desde la mesa, pues si no es muy difícil cortarle el pelo. Uh-huh. Entonces claro, trabajábamos arriba de la mesa, yo era asistente, mi hermana había hecho el curso de la peluquera, y era re lindo, nos matábamos la risa y la pasábamos bomba. Un curso por acá, por Parque Centenar, Parque Rivadavia. Había un lugar donde te hacías peluquera. Te hacías peluquera canina. Y las primeras cortes los practicaba tipo con nuestros pelos, los pelos de las amigas, qué sé yo, pues las tijeras son distintas, tienen otros filos. Y fuimos así. Un día les puedo hacer el corte del canichetoy, no tengo problema. Sí, yo tengo el pelo listo para que lo hagas. Necesito ver una foto, la verdad, porque lo que me gusta mucho es que compartían los mismos espacios, ¿no? La transformación de los ambientes. Un olor a lavandina. De departamento. La noche era lavandina, full lavandina por las noches. Bueno. Te dejé sin palabras. Sí, realmente. Por favor, los que se sientan identificados con esto, manténganse alejados. Minutos pasaron de las 9 de la mañana de este viernes 28 de junio. Hay 7 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una humedad del 74% y se espera una máxima de 12 grados, por lo que intuyo que nuestros delfines deben estar bastante celestes. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlantes hasta las 11 de la mañana, entre una entrevista sobre la obra de danza teatro La Artigueña y la marcha contra los travesticidios que se realizará el día de hoy. Escuchamos a Virginia Rodrigo haciendo La venganza de las cosas reales. Falsa trama de una realidad irreal que muestra una sola cara, que no es red, que es telaraña de esa farsa mal llamada red social. Selfies, tweets, likes, algoritmos de vanidad, medias verdades y apariencias que aspiran a ser realidad. Sucedáneo de autoestima que oculta nuestras vergüenzas, compara nuestras conquistas, proyecta vidas perfectas. Ficciones fabricadas a medida del ojo ajeno, intoxicados respiramos el mismo humo que vendemos. La verdad de lo real no cabe en un hashtag, no será sino el reflejo en tu pequeña pantalla. Nos queda esa leve esperanza, pese a espejismos falaces, que es la secreta venganza, que hay tras las cosas reales. Activismo de red social, agitamos las conciencias, vigilando de reojo los likes de nuestra cuenta. Queremos ser líderes de opinión que aplaudan nuestras ocurrencias, gana todos los debates, tener todas las respuestas. Todos queremos ser vistos, anhelo de niño humano, pero ahora somos adictos a ser vistos todo el rato. Ficciones fabricadas a medida del ojo ajeno, intoxicados respiramos el mismo humo que vendemos. La verdad de lo real no cabe en un hashtag, no será sino el reflejo en tu pequeña pantalla. Nos queda esa leve esperanza, pese a espejismos falaces, que es la secreta venganza, que hay tras las cosas reales. La verdad de lo real no cabe en un hashtag, no será sino el reflejo en tu pequeña pantalla. Nos queda esa leve esperanza, pese a espejismos falaces, que es la secreta venganza, que hay tras las cosas reales. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Basta de travesticidios, la comisión organizadora de la marcha plurinacional y antirracista, basta de travesticidios, transfemicidios y transhomicidios, está compuesta por familiares de víctimas, sobrevivientes y decenas de organizaciones sociales y políticas. Todos los años desde el 2016 se reúnen para organizar esta manifestación social y política para la población travesti, transexual y transgénero en nuestro país, en términos de concurrencia y lo que hace a la lucha contra todas las formas de violencias, crímenes y reclamos de la población travesti trans. Desde el 2018, la marcha por el Día Internacional del Orgullo en el país tomó la consigna Basta de Travesticidios en el marco de la lucha del juicio por Diana Zacayán, donde se dictó cadena perpetua al asesino gracias a la constante movilización del activismo organizado. Desde ese momento, la denuncia del Estado en cuanto a las violencias hacia las disidencias se torna central. Este año marchan en ronda al Congreso desde las 16 de una manera diferente, con la responsabilidad que caracteriza, para seguir gritando bien fuerte el pedido de justicia. La red de Elon Musk bloqueó a Ancom, la agencia de noticias de la UBA. La carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires denunció el pasado martes que desde el jueves 13 de junio, luego de informar sobre la ley de bases y denunciar la represión en cercanías a las plazas del Congreso, la empresa X, antes conocida como Twitter, de Elon Musk, restringió temporalmente la cuenta que gestiona la agencia Ancom sin explicar los motivos ni sostener canales de diálogo para solucionar el problema. ¿Qué pasa cuando el sector privado, quien regula la esfera pública por donde circulan las noticias? Se preguntó la carrera desde un post en Facebook, a la vez que precisó que la restricción después de informar sobre la aprobación de la ley de bases y la represión. Entendemos que de esta manera queda restringido el derecho a la libertad de expresión y cercenado el derecho a informarse de nuestros lectores. ¿Qué pasa cuando es el sector privado quien regula la esfera pública por donde circulan las noticias? Dice la publicación, que plantea que por esto le exigimos a X y a Elon Musk que arbitren los medios necesarios para restituir nuestra cuenta y para transparentar sus políticas de gestión en la plataforma X. Una buena en Perú, el Ministerio de Salud se retractó. El Ministerio de Salud en Perú tuvo que deshacer su decisión de catalogar el transexualismo y el travestismo como trastornos mentales. La clasificación se adoptó en el decreto oficial el 10 de mayo. El argumento fue que era una manera de que la comunidad trans pudiera acceder a la seguridad médica. La ley especificaba como elegibles para los servicios públicos y privados de salud mental a quienes tuvieran trastornos de identidad de género. Esta medida contradecía la nueva clasificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, que reemplazó a la de 1990. En un hito histórico se dejó de considerar la disforia de género como una enfermedad mental. El decreto generó un repudio inmediato del activismo de la disidencia y organismos de derechos humanos locales e internacionales que se manifestaron para revertir esta medida. Esto ha sido consecuencia del trabajo de activistas y defensores de derechos humanos LGBTQ+, de todo el país, dijo la periodista y activista trans Gianna Camacho. Séptimo encuentro de delfines bonaerenses. Desde el pasado 20 al 23 de junio de este año, más de 1.300 delfines de identidades lésbicas, gays, travestis, trans, maricas, bisexuales, intersex, no binarias, trabajadores sexuales y queer, de más de 200 organizaciones de la provincia de Buenos Aires, participaron del séptimo encuentro LGBTIQ, NB y más. Fueron 3 días de debate, talleres horizontales, espacios culturales recreativos e intervenciones en el espacio público para celebrar la diversidad, compartir, armar propuestas donde desplegar deseos e identidades en confianza. Para construir comunidad entre todos y reorganizar la rabia frente a la irresponsabilidad de la industria turística, el extractivismo y puntualmente la avanzada de las petroleras en el mar. Hubo 26 talleres temáticos donde delfines de diferentes generaciones, clases sociales y experiencias compartieron saberes, trayectorias y vivencias. Estos espacios fueron diseñados para abrir debates, generar cuestionamientos y establecer canales más amplios de articulación, respaldado por una nutrida agenda cultural desde los activismos marinos. ¡Charco de arena! Dime qué, dice Anita Tijú y Pablo Chile. Rabia de mi labia cuando algo explota. Rabia siento cuando el mundo me provoca. Fuego expulso cuando tengo el alma rota. ¿Quién puede pagar lo que mi corazón me brota? Como Kali Yuga los derroco. Se ahogan en la bruma con mi son. Tomo mi cuaderno, mi rima, mi plumón. Salvo de la cordillera, viejo el cinturón de león. Y pues la tomo yo, una bomba. Voy iluminando cada sombra. Como un holograma con color. Como que yo soy la serpiente 7-7 que nadie toma. Se detona la neurona. De experta, me cuentonan. Se clonan. Clic, clic, clac, las ideas se enrolan. Con mi clica, no me digas. Sabe que te pica, luego te complica. Odio grita, que no califica. No sé nada, critica, solo tú te crucifica. Ale, ale, yo sé que te duele. Mírame, nene, abriré, llegaré, subiré, entraré como reina donde jamás han pisado tus pies. La falla no falla, metro y esta salla por toda medalla, por donde yo vaya, mi boca no calla, la bomba que estalla, subiendo muralla, entalla la falla, no tiro toalla en ninguna batalla. Llevo dentro lava, fuego ardiendo al centro, entre golpe el epicentro, me concentro como el viento, eterno movimiento. Manos en el aire, hasta la nube por la música. el coro era como tú sabes saber me sabe bien suave, tú sabes saber me sabe bien suave. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza. Pasan de las 9 de la mañana de este viernes 28 de junio y tenemos sorteo porque hoy sorteamos. Y estoy descubriendo que qué bien que quedan las publicaciones si vos reenvías, esto es para Agus, si reenvías una publicación de Instagram al WhatsApp, quedan re lindas. Es la primera vez que lo hice, la primera vez que lo hago, ¿eh? Bueno, seguramente igual esté colaborando mucho que... lo que estamos sorteando es algo muy bello y es una imagen muy bella porque es un collage de Norita Cortiñas hecho por Iván Barrera, que dice, el amor no cesa, aunque mueran les que aman. Ay, sí, es muy linda, sí. Es muy, muy hermosa esa lámina. Y también es hermosa la propuesta del sorteo, porque hay que completar un poema, ¿no? Hay que completar un poema y lo hermoso es que hemos recibido formas de completar este poema, porque lo que les proponíamos era que nos digan que cómo completarían este versito que dice: mientras juntamos nuestros pedacitos, mientras nos rearmamos. Y tengo una para leer, si les parece. Dale. Lu nos dice: mientras juntamos nuestros pedacitos, mientras nos rearmamos, la simpleza de la luz matutina nos regaló la certeza de un amanecer, la infinita magia de la vida, iniciando el trajinar de aliarnos con la inmensidad. ¡Wow! Super poema. Super poema, ¿o no? Y hay tiempo hasta las 11 menos 5, 11 menos 10 de la mañana para seguir participando con super poemas. Pero ¿sabes qué? Tenemos uno en audio que vamos a escuchar en este momento. Me muero. Buenos días para Charco de Avena. Acá Pablo de la Montaña. Quería participar por ese hermoso collage de Norita y les leo lo que se me ocurrió. Mientras juntamos nuestros pedacitos, mientras nos rearmamos, todo pareciera volver a encajar a la perfección. Pero a lo largo de los años las cosas cambian. Y vamos dejando nuestros pedacitos tirados por los caminos recorridos. Ya no nos centran en el cuerpo. Sin embargo, aún así, sabemos rearmarnos en la ausencia de esos pedacitos perdidos y la bienvenida de esos nuevos que nos hacen. No es tan fácil desintegrarnos. Ay, se emocionó la Pauli. Me emocionó. No, Pablo directo a nuestros corazones. Pues, porque lo queremos. Sí, totalmente. Ya está en nuestros corazones Pablo desde la montaña. Hermoso. Bueno, ya saben que si mandan audio como Pablo, que hizo un poemazo, tienen chance doble. Ya lo instauró la Delio a lo largo de la semana. Porque es muy lindo también escuchar otras voces. Sí, totalmente. También le voy a mandar un abrazo a la Colo, que por su trabajo no está pudiendo escucharnos como nos escuchaba siempre, pero hoy me avisó, la abracé ahí en la estación Darío Maxim y me avisa hoy que nos está escuchando. Así que abrazo, Colo, si querés participar. Y mandar un audio, tenés doble chance de ganar. Me siguen, me vigilan desde lejos.

sin asistencia estatal y enfrentando bajas temperaturas, las familias con las infancias exigen la restitución de su territorio, que ahora está destinado a una zona franca comercial y turística. Por eso, el martes 25 realizaron una movilización en la ciudad de Nieva, fueron hasta la casa de la provincia de Jujuy para reclamar sus propiedades. Es una comunidad que depende del pastoreo y la agricultura. Ahora sufrieron el arrebato de su modo de vida y bienes naturales esenciales. Sin embargo, continúan luchando, defendiendo y exigiendo su legítimo territorio. Además, han realizado una cronología de los hechos, contexto y análisis del desalojo territorial. Aseguran que el actual gobernador Carlos Sadir continúa con el legado de su antecesor Gerardo Morales. También explican que desde que asumió el gobierno de Javier Milei, la injusticia que sufren se volvió furiosa. Tras el desalojo quedamos en la calle, estamos sobreviviendo como podemos, tomamos agua del río, no tenemos un baño para higienizar a nuestros chicos, quiero justicia, por favor, sostuvo llena de impotencia y amargura Alfonsina Trejo durante la movilización. Pedro Brieder continúa acumulando denuncias por acoso sexual a periodistas y alumnas. El testimonio de 5 mujeres revelado a través de la red social X el pasado domingo 23 de junio abrió la puerta para que muchas otras denunciaran públicamente en las últimas horas haber sufrido acoso sexual por parte del periodista especialista en temas internacionales Pedro Brieder. Tengo 41 años, 20 en el periodismo, y recién en los últimos días, cuando empezaron a llover las denuncias contra Pedro Brieder, terminé de entender que yo había vivido una situación similar de acoso con él. Escribió en la red X la periodista del Destape, Laura Carpineta, el martes por la tarde. Fue una de las últimas acusaciones tras las palabras de Leticia Martínez, periodista de la TV Pública y Futurock, quien reconoció haber sido una de las 5 primeras mujeres que contaron sus situaciones de acoso. Los testimonios hoy son más de 10. El tema surgió a partir de una serie de tweets del periodista Alejandro Alfi, que cobró otra dimensión cuando más mujeres comenzaron a contar sus experiencias de acoso por parte de Brieder. Una buena, sembrando sueños, un barrio en Bahía Blanca logró frenar el desalojo. El pasado jueves 6 de junio, en horas de la mañana, se logró frenar el desalojo en el barrio Sembrando Sueños de Bahía Blanca. La empresa Plus Log, con una topadora y la policía bonaerense, avanzaron en el marco de un operativo sobre casillas del barrio. Sin orden judicial y haciendo uso de la fuerza, destruyeron casillas y amedrentaron a les vecines. Les vecines, junto a organizaciones que se acercaron y acciones realizadas por el Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, docentes de la Universidad Nacional del Sur y la Defensoría Pública ante la Justicia y Organismos de Defensa de los Derechos de las Niñeces, lograron frenar el desalojo. La jueza del Juzgado de Garantías número 4, Marisa Prome, dictaminó que se detenga el desalojo e instó al municipio a informar acerca de la situación en la que se encuentran las niñeces involucradas. Los terrenos fueron vendidos inicialmente en dictadura y desde 2012 pertenecen a Plus Log. Les vecines denuncian que desde hace 40 años el terreno es un baldío. Todo esto al lado de un polo petroquímico y cercanías de uno de los puertos más importantes desde el punto de vista económico de Sudamérica. Minutos nos separan de las 11 de la mañana. Hay 9 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, mientras que al oeste del país, en Mendoza, hay 8 grados y se espera una máxima de 11 grados. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Quería decirte

Mírame a mí, mira mi pelo. Divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? De un minuto pasan de las 10 de la mañana. Contame, Agus, ¿qué estás buscando? Estoy queriendo estar alerta a todas las respuestas que recibimos para este sorteo, porque te veo agitar y agitar papeles y digo, ay, a ver si en la que más. Saquemos a quién gana, quiero saber qué nos dijo. Claro, claro, claro, es así. Estoy agitando los papelitos porque ya faltan 10 minutos para las 11 de la mañana de este viernes y es hora de realizar este sorteo semanal. Tuvimos muchas participaciones para completar la frase que les proponíamos, que era mientras juntamos nuestros pedacitos, mientras nos rearmamos, y así participar de este sorteo por una lámina collage muy hermosa que hizo Iván Barrera de Norita. Déjame leerte otro más que entró en el sorteo de la Colo. ¿Vieron que la convoqué? Ajá. Dijo, escúchate esta. Mientras juntamos nuestros pedacitos, mientras nos rearmamos, tomemos mates con bizcochitos agarradas de las manos. ¡Ay, me encantó porque rima! Y puso Neruda un poroto. Así que la Colo también participa de este sorteo por esta lámina de Norita Eterna, que tan hermoso es tener ese recuerdo, ponerlo en una pared, embellecer las paredes de las casas. Bueno, ¿los tiro los papelitos? Si Marcelito ya está listo, podés tirarlos. Bueno. Va. Ay, no agarré ninguno. Bueno. Ahí está. Listo. A ver. ¿Quién? El del audio, Pablo. Ay, es que tenía chance doble, Pablo. Tenía dos papelitos, es verdad. Tenía dos papelitos, se lo ganó. ¿Podemos, Mary, escuchar la participación de Pablo nuevamente? Porque fue muy hermoso el poema que hizo y esperamos escucharlo ahora, Pauli, así. Y quiero decir que acá no hay, o sea, los tiré al aire y los agarré. Todo full legal. Todo legal, todo legal. Buenos días para Charco de Avena, acá Pablo de la Montaña. Quería participar por ese hermoso collage de Norita y les leo lo que se me ocurrió. Mientras juntamos nuestros pedacitos, mientras nos rearmamos, todo pareciera volver a encajar a la perfección. Pero a lo largo de los años las cosas cambian y vamos dejando nuestros pedacitos tirados por los caminos recorridos. Ya no nos centran en el cuerpo. Sin embargo, aún así, sabemos rearmarnos en la ausencia de esos pedacitos perdidos y la bienvenida de esos nuevos que nos hacen. No es tan fácil desintegrarnos. Hermoso, hermoso, hermoso lo que inspiró este sorteo. No había escuchado que nos habían dicho charco de avena. Somos sí, de arena. Sí, me parece que se confundió Pablo, sé que labura con cosas de cocina, así que tal vez se le chispoteó ahí en el medio. Porque, no sé vos, allá, ¿desayunás avena? No, la verdad es que no desayuno avena, me gustaría incluirla para hacerme unos panquecitos, pero viste que yo siempre mate y fruta la mañana. Mate y fruta. Podemos aprovechar este momento y también decir que mañana la tribu está festejando sus 35 años con un corte de calle, con un festival de varias horas a partir de las 3 de la tarde aquí en Lambaré 873. Sí, así es, Pauli, como le querías anunciar al niño hoy temprano, que mañana es sábado y no lunes, mañana se da este Festival de la Tribu que iba a ser el sábado pasado, y bueno, las condiciones climáticas no acompañaron, pero sí mañana desde las 3 de la tarde allí en Almagro, en Lambaré 873, para ocupar las calles, va a haber de todo, hay bandas y artistas en vivo. Mira, te digo rápido, va a estar Asterisco el Payaso, Barbie Recanati, La Chilinga, un grupo de percusión muy bárbaro oriundo del Palomar y Saavedra, Murga la Redoblona, que es la murga de nuestra casita con parlante. Que es impresionante venir a ver ese espectáculo. No, tienen que ir a ver ese espectáculo, esos trajes, esa producción. También va a estar Club Asterisco Libertad, Shitstem y Villa Diamante, Ich Respira, Villa Diamante, tremendo DJ también, así que pueden ir ahí y disfrutar y ocupar las calles que también nos hacen. Y después también va a haber participaciones de otras organizaciones sociales como el CELS, LATFEM, CIPREVA, la editorial Tinta Limón, Somos Telam, Revista Crisis, La Tribu Mostra, que es el querido bar de nuestra casita con parlante, que tiene todo el tiempo actividades tan geniales de las que siempre hablamos, La Cultura del Barrio, así también del barrio de La Paternal, la Asamblea de Plaza Almagro, porque las asambleas barriales van a estar presentes también en este festejo, y la Cooperativa Esquina Libertad. Y también te agrego que va a estar La Libre, nuestra librería amiga, que tenemos columna cada 15 días de todas estas editoriales independientes. La cooperativa La Libre también va a formar parte de este festival por los 35 años. Te digo que me da ganas de teletransportarme. Eso te iba a decir, no te venís, venite. Estoy un poco jugada de tiempo ahora, pero me teletransportaría. ¡Ay, no, claro! Te estaba pensando en la provincia de Buenos Aires. Estaba pensando, digo, bueno, por ahí mañana a la mañana se viene, pero no, estás en Mendoza, estás a 1000 kilómetros. Sí, estoy un poquito alejada, literal, en la otra punta del país, pegada a la precordillera, pero todos los que estén en la capital federal, en el Gran Buenos Aires, y se puedan acercar, más que recomendadísimo, de participar de esta tremenda jornada cultural, que además de gratis, ¿no? Además que es gratis y además que insistimos por el derecho a la comunicación comunitaria, alternativa, otros medios son posibles, y mirá, sí, damos cuenta que es posible hacer otro tipo de comunicación. Así que, más que invitadas todas las personas que están escuchando este programa. Y también hoy recordar que por la tarde ahí en el Congreso va a haber una concentración por la marcha de Basta de Travesticidios. Van a hacer una ronda ahí frente al Congreso. Vamos a hacer una ronda ahí por la tarde para este 28 de junio, Día del Orgullo, que aquí en la Argentina se hace la marcha en noviembre por el tema climático, pero que hace varios años se instaló marchar y estar en las calles y ocupar las calles el 28 de junio y decir basta de travesticidios. Sí, así que nos vemos hoy en las calles frente al Congreso y en otras plazas del país, y mañana en el barrio de Almagro para celebrar la comunicación popular, autogestiva y alternativa. Bien, bien. Esta musiquita dice que nos tenemos que empezar a despedir. Intenso el programa del día de hoy, ¿no? Completito el viernes, arrancando con la peluquería canina. Eso fue lo más intenso, creo, que vivimos esta mañana, de imaginarnos en esa bañera o en esa ducha con los perritos. Variaditos los territorios posibles de hoy. Pero bueno, nos encontramos prontamente igual, ¿o no? Sí, el lunes. Nos vemos el lunes a las 9 de la mañana y le damos paso a la montaña y a toda la programación tribal. ¿Sabés qué, Agus? Mañana, antes del festival, también va a haber un programa especial por los 35 años de la tribu, donde van a venir muchas personas invitadas, así que desde la 1 del mediodía pueden sintonizar la tribu para calentar motores y para saber de toda esta historia de comunicación comunitaria.